cuidado se puede marear. Ay, vamos, mi sol, andes ya. Abra esos ojos chiquitos, mi negro bonito, que empieza a clarear. Caperucita Roja. Caperucita Roja vivía en una linda casa junto al bosque. Una mañana su mamá le dijo: tu abuelita está enferma, irás a visitarla y le llevarás una canasta con una torta y unas frutas. Y recuerda, no te entretengas en el camino, el lobo siempre anda dando vueltas. No te preocupes, mamá, tendré cuidado, le aseguró Caperucita. Caperucita caminó a buen paso, pero el día estaba tan lindo y había tantas flores que se detuvo a juntar un ramo para su abuelita. De pronto, un lobo apareció detrás de un árbol. ¡Buen día, Caperucita! ¿A dónde vas? ¿Solita?, le preguntó. Voy a la casa de mi abuela a llevarle una torta y unas frutas. El lobo empezó a relamerse y rápidamente ideó un plan. Corrió a la casa de la abuela y... golpeó la puerta. ¿Quién es?, preguntó la abuela. Soy yo, Caperucita Roja, dijo el lobo. Gira el picaporte y entra, le indicó ella. El lobo entró y vio a la abuelita en su cama. Y de un salto, ¡blup!, se la tragó de un bocado. Luego se acostó en su cama y se puso su ropa. Un rato después, Caperucita llegó a la casa de la abuelita. Golpeó la puerta. ¿Quién es?, preguntó el lobo. Soy yo, Caperucita Roja. Te traigo una torta y frutas. Pozo, pozo, el picaporte, respondió el lobo tapado con las mantas. Caperucita Roja entró a la casa y puso la canasta en el suelo. Luego se acercó a la cama. ¡Abuelita!, exclamó. ¡Qué orejas tan grandes que tienes! Son pegotote, mi hijo querido. ¿Y qué ojos tan grandes? Son para verte mejor. Caperucita Roja se acercó y se sentó junto a la cama. ¡Abuelita! ¡Qué boca tan grande tienes y qué dientes filosos! Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo saltó a la cama y... ¡biup!, de un solo bocado se tragó a Caperucita. Un leñador que pasaba cerca de la casa de la abuelita escuchó un extraño sonido. Entonces abrió la puerta. Y no podía creer lo que veía en sus ojos. El enorme lobo estaba con la panza hinchada, roncando y roncando. con un golpe de hacha. ¡Pa! El leñador lo durmió. En cuanto vio al lobo bien dormido, tomó un cuchillo y le abrió la panza. Con mucho cuidado, sacó a la abuelita y a Caperucita. Luego arrastró el lobo hasta el jardín. Le llenó la panza de piedras y lo dejó en el medio del bosque. Así nunca más volvieron a verlo. Caperucita Roja y la abuela, contentas de haberse salvado, decidieron festejarlo, tomando un rico té con torta. Por supuesto, el gran invitado fue el leñador. Y colorín colorado... Este cuento se fue en un cohete. Hacer una ronda, uno, dos y tres. Este cuento se llama Cayó la noche y lo escribió Malí Guzmán. Cayó la noche. ¡Qué increíble! Ya está cayendo la noche, dijo mi abuelo al entrar. Me sorprendí, me asusté y me gustó. Solo que el susto fue lo más grande. Estaba por salir a juntar mis juguetes como me aconsejó mi abuela. Te los pueden robar ahí afuera. Yo pensaba en mis juguetes tirados en el pasto, la pelota de cuero, el traje de ninja, el helicóptero nuevo, el perrito de peluche metido en el balde. Quería recuperar mis juguetes, pero más quería ver cómo se caía la noche. Solo que me daba miedo. ¿Y si se me cae encima? ¿Cómo haría yo para aguantar el golpe de la noche en la cabeza? La noche entera con tantas cosas como tiene. La oscuridad enorme, las estrellas, el ruido de los grillos, de las ranas, los satélites. Y la luna, semejante luna en mi cabeza. Era de verdad una maravilla, pero mucho más peligroso de lo que yo podía resistir. Así que no salí. Peor para vos, dijo mi hermana, que nunca entiende nada. Aunque no te los roben, el rocío te los va a arruinar. Vos nunca cuidás nada. No pude preguntarle qué era el rocío porque me estaba peleando. Y no voy a quedar como un nabo ante alguien que me está peleando. Entonces solo le expliqué que estaba cayendo la noche. Y no es bueno salir cuando pasa eso. Mira que sos bobo, insistió mi hermana. Pero ya dije, mi hermana nunca entiende nada. Al otro día salí a buscar mis juguetes. Estaban todos mojados. ¡Qué rocío ni rocío! Yo tenía razón. Empapados de tanto llorar estaban. Me dio mucha pena y también vergüenza. Por mi culpa la noche se les cayó encima. Y ellos son chiquititos. Juro que la próxima vez me animo y salgo a defenderlos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Espinaca verde oscura, con tomillo y perejil, verde clara tu mirada. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Cuál es tu comida preferida? El que sepa la receta, me la dice por favor. ¿Quién la prepara en tu casa? ¿Quién la prepara en tu casa? Falta sabor. ¿Y nos podés contar cómo se hace? El que sepa la receta, me la dice por favor. Perfumadas mandarinas y duraznos pura miel, suavidad anaranjada. Yo me gustan los mogones un poco y de distintas comidas. Bate con la cucharita.

Estaba la rana, un cuento de Paloma Valdivia y Carles Ballestero. Estaba la rana cantando debajo del agua. Cuando la rana salió a cantar, vino el pez y la hizo callar. Estaba la rana, el pez, cantando debajo del agua. Cuando el pez salió a cantar, vino el gallo y la hizo callar. Estaba la rana, el pez, el gallo cantando debajo del agua. Cuando el gallo salió a cantar, vino el gato y la hizo callar. Estaba la rana, el pez, el gallo, el gato cantando debajo del agua. Cuando el gato salió a cantar, vino... ¿Quién vino? ¿Quién se te ocurre que vino? Y lo hizo callar. Bom, bom, bom, chacarera de jamón. Bom, bom, bom, cogiste y bocujón. Vamos a hacer limpias mis manitos, van quedando otra vez. Bom, bom, bom, chacarera del jabón. Bom, bom, bom, burbujita y burbujón. Entre dedos nos lavamos con mucho jabón. Por arriba y por abajo lavo y lavo yo. Bom, bom, bom, chacarera del jabón. Bom, bom, bom, burbujita y burbujón. Las manitos enjuagamos y secamos bien. Perfumadas han quedado y limpias otra vez. Bom, bom, bom, chacarera del jabón. Bom, bom, bom, burbujita y burbujón. Seguimos leyendo otro cuento corto de Silvia Schuher. Este cuentito se llama Felipe. Cuando Felipe se iba a dormir, le pedí a su papá que le contara un cuento. El papá le contaba el cuento de que cuando Felipe se iba a dormir, le pedía a su papá que le contara un cuento. El papá se lo contaba y entonces Felipe se dormía. Y entonces Felipe se dormía. Hola, me llamo Gael y les quiero presentar una presentación que les va a dar gracia. ¡Somos libres y lo demás no importa nada! Esa frase la dijo San Martín. Chao, beso. Chacarera y vos me la querís robar. No te la voy a prestar ni aunque me muera. Un poquitín. No, no, señor. Che se buení. Salí querer. Ay, por favor, ni lo soñés. Tengo una chacarera y como no sabes bailar, ándate a siestear bajo la higuera. Déjame a mí. ¿Quién te llamó? Una estrofita. Salí de fuego. Solo una vez, ni muerta yo. Chacarera chiquita, me la querís asustar. Vamos a irla a guardar, está cansadita. Solta querer, no vuelva mano, forcejes, andate, adiós. Pa' mí, pa' vos, pa' mí, pa' vos, déjame en paz. Tengo esta montaña. Chacarera, préstame si yo puedo continuar. Mentira, si quieres buscar, anda, alcánzame. Suelta, quiere, no vuelva a mano, forcejes, andate, adiós. Pa' mí, pa' vos, pa' mí, pa' vos, déjame en paz. Hoy escuchamos a Sebastián Monk. Sebastián Monk dejó una obra musical divertida, ingeniosa y perspicaz. Su trabajo creativo recorre ritmos del folclore argentino y sudamericano. Apunta a dos públicos, por un lado a los adultos y por el otro a los niños y a las niñas. Aunque a veces su música une a ambos en un repertorio de canciones para que padres, madres, hijos e hijas disfruten juntos. Sus composiciones se acercan también a la escuela, ofreciendo un cancionero para los actos patrios a través de una mirada actual y sensible acerca de nuestro pasado y de quienes han construido nuestra historia. Los temas que hoy escuchamos en la radio fueron Esta Chacarera, Hojita de Guarumal, Para Hacer Una Ronda y Huayno para Despertarse. Esperamos que las hayan disfrutado. Chau, hasta la próxima. Este espacio se está construyendo con el aporte de docentes de jardines de la zona, de las bibliotecas, de los profesorados y gente ocupada en la primera infancia. Y con mucha ayuda de Radio Fogón. Si querés sumarte a esta construcción colectiva, envíanos un audio. En este momento, nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy. Con una mano nos saludamos. Hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Mariposas en el aire. Hasta la próxima.